años atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Una de Silvio, que sepamos todes. Thank you. saliera el sol. La era está mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Es una canción de 1968, cuando se sabe que el Che había muerto. Es la primera canción que yo le hago a Che, o sea, pensando en el Che, ¿no? Después hice una un poco más específica que se llamó Fusil contra Fusil. Pero La Era es la primera canción que yo hago con el tema del internacionalismo. Yo cantaba mucho en actividades donde nos invitaban, cantaba mucho y andaba mucho con un guitarrista extraordinario y un gran autor también, Martín Rojas, de quien yo aprendí mucho. Hubo un momento en que Martín empezó a acompañar a Omar. Era el guitarrista que ella se llevaba a cuando tenía que hacer actuaciones así en centros de trabajo. Y ahí coincidimos, recuerdo que fue en la compañía eléctrica, una tarde en la compañía eléctrica, en que yo canté esa canción, era en los días que la había hecho, y Omar le preguntó, ¿y esa canción a Martín, tú la conoces? Y Martín le dijo, sí, yo la conozco. ¿Y tú te la sabes? Sí, yo me la sé. Bueno, pues vamos a ver en qué tono me queda, porque esa la tengo que incluir en mi próximo disco. Bueno, saber que Omar me iba a cantar una canción, a mí me impresionó mucho porque, bueno, ella era una reina, ¿no?, de la música cubana. La Era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La Era está pariendo un corazón. Yo tenía un concierto que dar en la Casa de las Américas. Entonces escucho a que Silvio cantar, La Era está pariendo un corazón. Y cuando yo oí esa canción, le digo al que toca la guitarra, que era del grupo de ellos también, le digo, pero Martín, ¿tú oyes esa canción? Dice, sí. Dile, ¿puede ser la que me falte para finalizar el concierto que vamos a hacer en la Casa de las Américas? Efectivamente, fue el final. Y bueno, ahí fue. Apoteósico, con la gente aplaude otra vez, que sí. Ya se quedó conmigo la canción, la canto y la sigo cantando. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme, mientras que el llanto con voz de templo rompe la sala, llegando el tiempo. Mi sombra dice que reíse ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperada. Escucho entonces, la tierra llora, La Era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. La música de La Juana. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá, in memoriam será, la explosión. Se perdió. Su agujero de honor, su cara.

me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como vivo. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Como viví. Comenzamos este capítulo musical de La Juana Pimienta con El Reparador de Sueños. Cantaba Katia Cardenal. Rabo de Nube lo hicieron Omar Aportondo y Chucho Valdés Trío. Mariposas cantó la trovadora mexicana Rebeca Munguía. La Gota de Rocío por Silvio Rodríguez y Anabel López y Mariana Baraj y Gabo Ferro. Los Bunkers y Manuel García trajeron La Era Está Pariendo Un Corazón. Y luego escuchamos una breve historia de cómo nació la canción. La contaban Silvio Rodríguez y Omar Aportondo. Fusil contra fusil, cantó Silvio. Escuchamos también La Masa en versión de Rosalén y otra versión de La Masa por La Niña Pastori. En los coros, Soledad Pastoruti y Lila Downs. Luego escuchamos Óleo de una mujer con sombrero por Indio Cancinos. Te doy una canción por la peruana Miriam Quiñones y la colombiana Marta Gómez en el final con su versión de El Necio. Hasta aquí esta playlist con canciones del poeta y trovador cubano Silvio Rodríguez. Yo me muero con Nos despedimos hasta la próxima. Pimienta. Chau, chau.